Cuando el doctor Lighton me llamó para que trabajase en su consulta como ayudante, me sorprendí, ya que una de las muchas chicas que habíamos sido entrevistadas por él dijo: «Será un milagro que un doctor de su categoría elija una simple auxiliar de enfermera». Él gozaba de gran prestigio como médico y ahora iba a montar consulta propia en su lujosa mansión. Sabiendo que dentro de 2 días tenía que presentarme al trabajo, me encontraba inquieta. ¿Por qué sería yo la elegida? Me extrañó. Era un señor entrado en años, muy flaco, carácter enrarecido y con una mirada penetrante que clavó en mí durante la entrevista. No sé, hubiera preferido mejor no haberme presentado. Aquella noche no dormí, pensando en ir a su casa, decirle que ya tenía trabajo y que llamase lo antes posible a otra. A la mañana siguiente cogí el coche hasta su casa a las afueras. Una tormenta que no ayudaba nada en la conducción oscureció el cielo. Cuando llegué y llamé a su puerta, nadie abrió. Volví a llamar. Esperé. Nada. Se puso a llover fuertemente. No quería marcharme de allí sin antes hablar con él y disculparme, pues de alguna manera me sentía a la vez halagada por ser yo la que consiguiera el empleo. Estaba empapada. De pronto oí una voz. Me volví. Era una anciana de aspecto desaliñado. «¿Está usted esperando al doctor?» «Sí», dije. «Oh, pobre, hoy el doctor no está». «Por favor, ¿sabe usted cuándo vendrá?» pregunté. «Tarde, muy tarde. Pero venga, llueve mucho, seguramente tendrá frío. Yo vivo ahí, ve, en esa casita. Si lo desea puede comer algo y secarse la ropa». Seguí a la anciana. Y una vez en su casa me preguntó: «¿De qué conoce al doctor?» Se lo conté en parte. Una vez me hube secado el pelo, me miró fijamente. «Dios mío», exclamó, «es su viva imagen». «¿Viva imagen de quién? ¿A quién se refería?» La anciana cambió de tema. «¿Le gustan mis galletas?» dijo. «Por favor, ¿de quién soy la viva imagen?» insistí. «Está bien, debo decírselo si es que va a trabajar con ese doctor». «Su esposa. Me recuerda mucho a su esposa Rosemary. ¿Se le parece tanto?» «Ah, entonces es viudo. Pensé que era un solterón endurecido», dije. Su mujer era maravillosa. Se querían muchísimo. De pronto silencio. Continué. «¿Y de qué murió su esposa?» «Yo era sirviente en la casa del doctor Lighton, un hombre terriblemente celoso. Amaba a Rosemary de un modo enfermizo. Un día, el doctor llegó más pronto de lo habitual. Me preguntó dónde estaba. No sabía qué decir. Más tarde, Rosemary apareció radiante por la puerta, diciéndole que había estado de compras. «¿Has venido ya?» «Me alegro». Le dio un beso. Él observó que no había comprado nada. Fue entonces cuando comenzó a seguirla. No sé por qué un día llegó furioso, se metió en su cuarto y le oí decir: lo sabía, sabía que me estaba engañando con otro más joven. Ella no me amaba, no me quería, solo se casó conmigo por mi dinero. La mataré, juro que la mataré». La anciana proseguía. Fue algo terrible. A la mañana siguiente, el doctor salió gritando del dormitorio: «Rosemary, Rosemary, está muerta». Mientras se ultimaban los preparativos para la misa y la incineración, el doctor entró en la habitación donde se hallaba el cadáver de su esposa. Le escuché que algo le decía al oído. «Sí, amor mío, todos creen que estás muerta, aunque en realidad no lo estás. Solo te he inyectado algo para que te mantenga el corazón parado durante algún tiempo. El tiempo preciso que sabiamente he calculado hasta que lleguen las 12:30. Hora en la que serás incinerada y despiertes. Sentirás cómo las llamas queman tu carne, arderás y nadie podrá oírte. Adiós, Rosemary». A la mañana siguiente llamaron a la puerta y el doctor abrió. Era el joven con quien había visto a su esposa. «Tenga esto, es un encargo de la señora Lighton». Era un cuadro envuelto. El doctor palideció y, nervioso, se dispuso a desenvolver. Y allí estaba pintada Rosemary junto a su esposo. Ella solamente había posado junto con una foto de su marido, que se hallaba adjunto, y una nota: «Para mi querido esposo, hasta que la muerte nos separe».